más compañía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición de Mi Banda Sonora, este espacio del fin de semana para descubrir la historia de nuestros invitados. Recientemente se celebró el 9 de febrero el Día del Periodista y hoy tenemos a un periodista que encarna este oficio y que le han pasado todas las chocoaventuras habidas y por haber. Yo soy Adriana Giraldo y me complace darle la bienvenida después de muchos años de insistirle, de rogarle, de perseguirlo cuando trotaba, a Rodrigo Pardo. Rodrigo, bienvenido a Caracol, bienvenido a Mi Banda Sonora, gracias por aceptar esta invitación a abrir su corazón y a contarnos su vida. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los amigos aquí en Caracol y, por supuesto, a todos los oyentes que están con nosotros en esta mañana. ¿Qué tan musical es usted? ¿Cómo le fue haciendo la tarea de escoger las canciones que lo narran? Soy muy musical y por eso me fue muy mal, porque escogerle me resulta difícil, la verdad. Soy tengo sensibilidad musical, me encanta la música, tengo la teoría comprobada a mi edad de que siempre hay una música perfecta para cada momento. Y entonces oigo muchísima música y por eso no me resultó fácil escoger el número de canciones que tú me habías pedido. Uh-huh. Bueno, si le parece, usted con tanto que tiene para contar, Rodrigo, si le parece, nos vamos de una. Bueno. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de dolor. Y empezamos esta mañana Mi Banda Sonora. No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral, y esto es Mi Banda Sonora con el periodista, exministro, exdiplomático Rodrigo Pardo. Rodrigo, ¿por qué esta canción en su vida? ¿Qué etapa de su vida, de su momento, infancia, yo qué sé, nos vamos? Yo, la verdad, como les decía antes, soy muy musical. Oigo música casi todo el día. No necesariamente considero que cualquier música es adecuada para cualquier momento. Sin embargo, una canción como esta de Facundo que estábamos oyendo, pues llevo años, y conmigo las canciones como que van y vuelven. Si las olvido o si me entran modas y durante un tiempo oigo algo distinto, después como que regresan. Y me parece que la música es una manera de recordar, posiblemente la más eficaz de todas, y no solamente la más eficaz en el sentido de traer los recuerdos, sino de hacerlo de la manera más agradable. La música tiene la gran ventaja de que no solamente tiene palabras, sino que también transmite sentimientos. Y lo que uno sintió cuando oyó esa canción vuelve a surgir cuando la canción vuelve. Rodrigo, ¿cómo era usted de niño? Yo sé que usted estudió en el Moderno, un colegio de tradición, usted es de una familia tradicionalista bogotana, pero ¿cómo era esa vida de infancia? Muchos hermanos, siempre muy conectado con el mundo del periodismo. ¿Cómo era usted? ¿A qué jugaba cuando niño, cuando chiquito, en la calle? Pues nosotros efectivamente somos una familia grande. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Hoy en día hay 2 que han muerto, que han fallecido. El menor y el que venía después de mí, Gabriel, tristemente nos dejó el año pasado en medio de la pandemia. Tengo que decir que la combinación de pandemia y tragedia pues fue realmente durísima. Además se dio en momentos en que yo atravesaba por una enfermedad difícil también, sin mucha claridad sobre qué iba a pasar con mi salud. Y creo que después de haber sido una persona muy afortunada familiarmente, con mis hijos, con mi esposa, que ahora es ex esposa, pero que igual es mi gran amiga, pasamos, digamos, unos meses tremendos. El año pasado, sobre todo la segunda mitad del año pasado, se acumularon muchas cosas duras y tristes para mí, y apenas estoy saliendo de eso. La vida afortunadamente no es unidimensional, Adriana, y cuando le da a uno cosas duras, al mismo tiempo le da cosas muy bonitas. Por ejemplo, yo tengo una segunda nieta que nació a comienzos de este año. Entonces, es una vida intensa, con muchos sentimientos, con muchas cosas, que me ha servido para vivirla más intensamente. Uno se desvive insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Una de las canciones más bellas en esta versión que hace Mercedes Sosa, Canción de las Simples Cosas. ¿Esto a dónde nos lleva en sus memorias? Rodrigo Pardo, hoy con nosotros en Mi Banda Sonora. Oí esta canción recientemente, me llamó la atención lo apegada que está a mí. Digamos, esta no es una música nueva, esta es una música que la oíamos en la época de la universidad, los estudiantes que teníamos como más sensibilidad hacia lo que estaba pasando, hacia lo que pasaba en el país, hacia las realidades duras de nuestra sociedad. Si en esa época alguien me hubiera preguntado, ¿usted cree que dentro de 30 o 40 años va a seguir oyendo esta música? Yo diría, no, pues esto me imagino que pasará, que vendrán otras cosas. Yo siempre vuelvo, siempre regreso. Uh-huh. Me gusta la música nueva, me gusta descubrir cosas nuevas, pero la música, digamos, vieja, la época la música de esta época, cuando yo estaba en la universidad, la época de Mercedes Sosa, etcétera, la oigo permanentemente, vuelvo a ella, me vuelve a despertar los mismos sentimientos y me sigue pareciendo un mecanismo de expresión de sentimientos mejor que cualquier otro. Dos cosas, empecemos por la primera. Esta canción habla de uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Yo sé que usted cuando va de viaje, que le encanta irse de paseador, vuelve, o sea, quiere mucho, quiere entrañablemente a Venezuela y a Francia. ¿Qué narra de su vida esos dos destinos? Es cierto, pues en ambos sitios viví, fui embajador en mi corta carrera en la diplomacia, muy corta. En ambos sitios estuve un tiempo muy, muy corto, especialmente en Francia estuve menos de un año, en Venezuela estuve 2 años, un poquito largos, pero esos dos países me generaron sentimientos muy profundos. Es curioso porque se supone que cuando uno representa a un país en otro país, lo que se debe maximizar son los sentimientos de su país, porque uno los está defendiendo. Claro. Frente a una contraparte. Pero yo, la verdad, a esos dos países, y quizás especial a Venezuela, porque estuve un tiempo más largo y porque fue la primera vez que salí de Colombia después de una primera, cuando estaba recién graduado, pero le cogí a Venezuela un amor muy profundo. Quiero ese país casi como el mío. Quiero ese país independientemente de cómo se llama, no sé, el presidente. Y creo que somos mucho más parecidos de lo que reconocemos los colombianos y los venezolanos. Yo fui embajador a una edad muy temprana. Normalmente los embajadores son personas mayores porque la experiencia se requiere cuando se trata de defender intereses nacionales. Yo estuve en Venezuela cuando llevaba muy poco tiempo en la vida profesional, pero le cogí un cariño muy profundo. Me parece que ese cuento de que Colombia y Venezuela son naciones hermanas es mucho más que un epíteto, es mucho más que un nombre, es verdad. Es verdad, y me parece que, como alguna vez dijo Gabriel García Márquez, Colombia y Venezuela podrían estar divididos no con una línea vertical, sino con una línea horizontal, en la que todo el Atlántico fuera un país y toda la selva amazónica fuera otro país en el sur. Somos muy parecidos, somos muy iguales. Por supuesto, alguien que no ha podido establecer quién fue, decidió que todo el petróleo estaba del lado de allá y no de este lado. Pero somos muy parecidos y la verdad me duele y cuestiono mucho las actitudes confrontacionistas que a veces hay de un lado al otro de la frontera. Yo por Venezuela no siento sino cosas positivas y quisiera que le vaya bien. No me importa que el presidente se llame Nicolás Maduro o Rafael Caldera, o como lo decían los venezolanos. A usted, de hecho, le tocó, usted fue embajador en Venezuela en la presidencia de Barco, ¿no? Y a usted le tocó el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, ¿no? ¿Cómo vivió usted eso siendo tan jovencito y manejando una crisis de ese tamaño? Pues imagínate, Adriana, el presidente era Gaviria ya. No llevaba mucho tiempo Gaviria como presidente. Y Ya se había anunciado que yo iba a Caracas como embajador. Yo había sido viceministro de Relaciones Exteriores y entonces ya tenía todo empacado para irme para Venezuela. Tan todo estaba empacado que el presidente Gaviria dijo que me llamaron y no me pudieron llamar porque no tenía en mi casa ni siquiera un teléfono. Pero luego, claro, cuando en la madrugada, como a las 6 de la mañana, el golpe había sido a medianoche, el golpe contra Carlos Andrés Pérez, de pronto llegaron a tocar a la puerta de mi casa y eran escoltas de la ministra Noemí Sanín, que era la canciller, que iban por mí para que me fuera para Palacio. Habían pasado toda la noche el presidente y los ministros viendo a ver cómo se respondía a esa situación, y llegué yo al Palacio. Y entonces recuerdo que Noemí Sanín le dice al presidente Gaviria: presidente, llegó Rodrigo, que no ha podido venir durante toda la noche, y yo creo que tenemos que repensar pues el viaje de él, porque llegar en este momento es muy difícil. Venezuela está muy agitada, posiblemente va a tocar aplazar el viaje de Rodrigo. Entonces dijo el presidente Gaviria: estoy de acuerdo, hay que replantearlo, pero para que se vaya mañana. Y así fue, y así fue. Efectivamente, yo llegué en medio de ese alboroto del postgolpe. Se abría, sin yo saberlo, una de las etapas más lindas, más interesantes, más agradables de mi vida, y una en la cual me enamoré profundamente de Venezuela, y el país al que quiero tanto como a Colombia. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y esta es la voz inconfundible de Silvio Rodríguez, uno de los máximos representantes de la trova cubana, y este es el famosísimo unicornio. Bueno, Rodrigo, ¿esto de qué nos habla en su vida? Usted debía estar como empezando su vida laboral cuando esto nos robó el corazón a los colombianos. Cierto, cierto. Pero como te decía antes, Adriana, con esta música para mí no fue pasajera. Yo sé que mucha gente la oyó cuando era joven, y después la cambió por nuevas tendencias musicales que aparecieron. Yo la sigo oyendo, me sigue produciendo los mismos sentimientos. Posiblemente, como la oí durante tanto tiempo, en distintos momentos esas letras me dijeron cosas distintas, pero me encanta Silvio, me encanta esa música, y esta canción que habla de magia, que habla de un sentimiento como el del unicornio es de mis preferidísimas en la vida. Soy malo para escoger canciones preferidas porque me gustan tantas que me cuesta trabajo limitarme. Creo que te consta cuando hablamos de ese tema sobre las canciones, te propuse muchas. Así es. Rodrigo, no hemos hablado de sus inicios en el periodismo. Usted viene de una familia que trae el periodismo y que lo transmite en el tetero. De hecho, su abuelo periodista, más de 40 años enfrente de la dirección de El Tiempo, su primo D'Artagnan, su hijo periodista. ¿Cómo se transmitió eso? ¿Y usted cuándo identificó que se iba a dedicar a este oficio? Porque ha ido y ha vuelto de lo público, pero en esencia usted se define como un periodista. Totalmente. Cuando me gradué del colegio, del gimnasio moderno, en el anuario del colegio que se llama El Aguilucho, un mi gran amigo de esa época, Ricardo Ponce de León, escribió un perfil mío, igual que yo escribí uno de él, y todos escribíamos entre nosotros sobre quiénes éramos. Y Ponce escribió en esa oportunidad que yo iba a ser periodista y que yo había nacido periodista. Yo estudié economía, decidí estudiar economía, porque tengo la teoría, que creo que con los años se me ha demostrado verdadera, de que para ser periodista uno necesita elementos conceptuales más que instrumentos periodísticos. Eso se pueden aprender, pero los instrumentos conceptuales son muy importantes, y por eso yo estudié economía, pero no quería ser economista, y no fui economista ni un solo día. Porque de una me dediqué al periodismo, después tuve un paréntesis en la vida pública, pero más en la diplomacia. En todo caso, considero que la economía es una gran formación para un periodista que necesita entender la sociedad, y la economía, al fin y al cabo, es una ciencia social que estudia el comportamiento de la gente. Usted precisamente que ha abierto como esa puerta giratoria de estar en lo público, de hacer política, pero de regresar al periodismo, ¿qué siente que le deja el haber estado del otro lado? ¿Cómo lo ha enriquecido? Y también, ¿qué opina un poco de hacer ese giro, de estar en ese lado y en este otro del periodismo? Es un punto muy, muy de fondo. Me acuerdo que Enrique Santos Calderón, que fue mi jefe en El Tiempo y me llevó al Tiempo después, era un gran enemigo del paso de la gente entre el periodismo y el sector público. Sin embargo, cuando me llevó al Tiempo, me dijo: Rodrigo, usted es una excepción porque usted lo que no es político, lo que es periodista, y usted lo que quiere es regresar a lo suyo. A mí me parece que es nocivo que la gente esté pasando de un lado a otro, pero si la gente encuentra su verdadera vocación y decide seguirla, me parece que eso es lo que tiene que hacer. Eso me dijo Enrique Santos Calderón, y creo que me interpretó perfectamente, es cierto. Yo, después de que dejé el sector público, nunca volví, me dediqué al periodismo, nunca volví, escasamente volví a votar, pero no volví a ningún puesto, no volví a ninguna de las prácticas que se asocian, digamos, con el sector público, no porque lo menosprecie, me parece que quienes sí tienen esa vocación y quienes sí tienen que aportar allí, está muy bien que lo hagan, y es un oficio socialmente muy importante y muy bonito y muy válido. Simplemente yo me di cuenta, y más por ese paso por el sector público, me di cuenta que eso no era lo mío, que lo mío era el periodismo, y allí me he encontrado con que esta vocación, como tú dices, la compartía mi abuelo, muchas personas de mi familia, ahora mi hijo, y por ahí tengo la impresión de que mi nieta le están apareciendo algunos síntomas de la enfermedad. De la enfermedad de la vocación del periodismo, porque ella misma me lo ha dicho.

deportes en Caracol Radio. El volante colombiano Jairo Moreno, hoy concentrado con la selección colombiana de fútbol para la doble fecha eliminatoria del mes de junio a Qatar 2022, fue oficializado como nuevo jugador del Pachuca mexicano. Así fue presentado por Aquivaldo Mosquera y Andrés Chitiba, jugadores colombianos que pasaron por Pachuca. Acá en Pachuca queremos un refuerzo que sea importante, berraco, bacano, que venga a aportar, que marque diferencia como lo hizo Miguelito, como hicimos nosotros. Y tú sabes que acá la gente en Pachuca quieren mucho y respaldan mucho al jugador colombiano. Y Chiti, yo creo que necesitamos un jugador que conozca la liga, que haya quedado campeón ya y que obviamente esté en la selección como estuvimos nosotros. Mi Chiti, yo le tengo uno muy bueno y ese güey más es muy berraco. Yo tengo uno en mente, no sé si estamos hablando del mismo, ¿eh? ¿Jairo Moreno? Justo. Bienvenido, Jairo Moreno, al Club Pachuca. Venga, Jairo, bienvenido. Jairo Moreno llegó al fútbol de México en el año 2018 al Club León, con el que disputó 88 partidos y marcó 8 goles. Dos semanas de pretemporada sumó Once Caldas con 20 jugadores entre juveniles y experimentados, más sus dos últimas incorporaciones, Félix Micolta y Nicolás Palacios. El preparador físico del cuadro albo, Harold Rodríguez, dio más detalles sobre la puesta a punto del equipo. Empezamos con los exámenes correspondientes y gracias a Dios todo el plantel que se presentó llegó en muy buenas condiciones. Hicimos las pruebas que nos dan el aval para cómo vienen los jugadores y la verdad que llegaron bien, solamente 4 jugadores con el porcentaje de grasa no muy alto. Si el traspaso del delantero David Lemus al América de Cali se concreta, al Once Caldas vendría uno de los 2 delanteros disponibles que tiene el cuadro escarlata por estos días, el colombiano Diver Cambindo o el venezolano Aldair Rodríguez. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio, es la 1:00 a.m. y 34 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Sabina, 50 años, clarividente. Sabina, ¿hay personas de malas en negocios, en el amor? No, personas de malas en estos campos no hay. Hay personas con bloqueos en los chakras, con una aura sucia o interferida, o personas con una influencia negativa astral. Importantísimo visualizar el aura, ver sus chakras y verá resultados asombrosos. Consulte ya mismo a Sabina, 50 años, clarividente, 481-3000 en Bogotá. 481-3000. Este domingo a las 8:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Gabo y Mercedes, una despedida. Los últimos días del Premio Nobel de Literatura, narrados por su hijo Rodrigo García Barcha. Realmente el tema no era exclusivamente la muerte de mi padre y no era, por supuesto, la muerte del gran maestro, sino la muerte de los padres, la despedida de los padres y del final de lo que llamo yo el Club de los Cuatro, que éramos Gabo, Mercedes, mi hermano Gonzalo y yo. ¿Y qué está pasando en la Casa de Poesía Silva? Y no se lo olvide. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Hacemos seguimiento a la preparación de mi selección Colombia antes de su juego de eliminatorias frente a Perú. Las emociones finales del Giro de Italia y Nairo Quintana y Miguel Ángel López inician en la Criterium Dauphiné. En el tenis, un nuevo Grand Slam con el inicio del cuadro principal del Roland Garros. Y acompañamos a Juan Pablo Montoya en las 500 millas de Indianápolis. ¿Logrará el colombiano su tercera victoria? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato. Y regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con nuestro invitado, un hombre que ha estado en la diplomacia, en la actividad política, pero que en esencia es todo un periodista. Rodrigo Pardo escogió para continuar este segmento Bella Ciao, una canción popular italiana que fue adoptado como himno de la resistencia antifascista, pero que además hoy en día se ha vuelto muy popular por la serie La Casa de Papel. Rodrigo, ¿esto qué significa en su vida? ¿De qué le acuerda? Pues la verdad, me fascinó esa serie, me encanta, estoy ansioso de que venga la quinta temporada, que ya la han anunciado, y esta canción en particular yo no la conocía, la conocí en la serie y me fascinó la energía que muestran los actores de esta serie, me encanta, la música se me ha vuelto casi como un vicio, la oigo muchas veces a la semana, casi que al día. Me encanta como lo hacen los actores y la alegría que produce. ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a ver series? Porque yo sé que es un super lector, ya me chismosearon por ahí que su plan favorito en vacaciones es sentarse en una hamaca a leer y que no deja que nadie lo desbanque de allí. Pero ¿cómo ha vivido usted esta pandemia y cuál es el tiempo que le dedica a cada una de estas actividades lúdicas? En esta pandemia, paradójicamente, no he leído mucho. Yo creo que tiene que ver con el estado de ánimo, como que uno no, yo creo que sentimos cosas que antes no sentíamos, no conocíamos, y no sé, siento que tal vez no tengo la paz que en otras épocas tenía para leer. Y efectivamente yo he sido un lector toda la vida, y leer es la actividad, o definitivamente de las actividades que más me gustan en la vida, pero curiosamente en la pandemia no he encontrado la tranquilidad tal vez para leer mucho. No es que no lea, pero no lo hago con el gusto y con la tranquilidad con que lo hacía antes. ¿Qué hace más? ¿Ver series? Sí, disfrutar mucho, de las comidas de que prepara su novia, porque sé que usted como cocinero creo que solo le queda bueno el huevo frito. Es cierto, pero en mi defensa, quiero decir que hago un huevo frito muy especial, hasta el punto de que Margarita le dedicó una columna, ella escribe una columna sobre gastronomía en El Tiempo, le dedicó una columna al huevo frito a raíz de los huevos que yo le hacía. De manera que es verdad que se hacen muy poquitas cosas, pero ahí les encuentro su ladito. Margarita, estamos hablando de Margarita Bernal, la chef, que además es columnista, es una mujer muy activa en las redes, enseñándonos a cocinar, que hoy en día es su compañera de viaje. Óigame, ¿y esta serie qué más ve usted? ¿Ve series de acción, de terror? ¿Qué es lo que le apasiona? A mí me gusta mucho la literatura, y curiosamente no es lo que más leo. Simplemente porque no tengo tiempo, porque mi trabajo periodístico me obliga a leer otras cosas, pero para mí, mejor que una buena novela, que un buen cuento, que una buena obra de ficción, no hay. Y eso es lo que más disfruto, y me la paso buscando cambio de temporada a temporada. Últimamente me ha dado por la literatura oriental, estoy leyendo novelistas, hombres y mujeres japoneses y lo he disfrutado muchísimo. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos, y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. manos. Continuamos esta mañana en Mi Banda Sonora con nuestro invitado, el periodista Rodrigo Pardo. Y esto, yo creo que lo devuelve a usted a su juventud. Esto es Piero con los americanos. Me imagino su espíritu rebelde en esa época. ¿O no, Rodrigo? ¿Cómo era usted en ese entonces? Sí, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que el espíritu rebelde dura. O sea, yo creo que todavía me sintonizo fácilmente, por ejemplo, con mis hijos, y espero que mis nietas cuando crezcan también. Yo creo que la rebeldía es una condición que uno no debe dejar de lado. Me parece que aceptar las cosas sin posibilidad de cambiarlas no conduce verdaderamente a nada. ¿Y eso cómo lo ha vivido usted en el oficio del periodismo? Por ejemplo, cuando usted fue contratado, cuando el Grupo Santo Domingo compró el diario El Espectador, usted fue contratado, pero inclusive se dice que su salida correspondió a que usted no quería, que usted no quería ceder su postura crítica frente al gobierno de turno. ¿Eso cómo lo ha vivido usted en el periodismo? Bueno, ni hablar de cuando se acabó la revista Cambio y todos los procesos que ha tenido que vivir, o su reciente salida de semana. Pues es curioso, Adriana, porque yo soy una persona muy tranquila, yo soy una persona muy poco conflictiva, y sin embargo, pues están esos tres ejemplos. O sea, a mí me costó el puesto en El Espectador, en Cambio, o sea. Pero eso se debe a otra cosa. Yo creo que no es tanto, digamos, mi carácter o mi personalidad, sino creo que la naturaleza del periodismo es eso. La naturaleza del periodismo es contar la realidad. Eso obliga a pisar callos, eso obliga a pensar, obliga a cuestionar cosas que mucha gente no quisiera que se cuestionaran. Y eso, la vida del el periodista, por definición, es una vida entonces intensa, que implica confrontación, que implica pensar de una manera muy, muy, muy, muy libre y cuestionar las cosas que no están bien. Bueno, y cuando usted le ha pasado, por decir algo, cuando denunció Agroingreso Seguro, por ejemplo, o las conexiones de Pastrana, digamos, la pelea que usted da contra el gobierno de Pastrana, ¿cómo vive usted eso cuando se queda por fuera del parche, cuando se queda por fuera del medio? ¿Qué? ¿Siempre está tranquilo? ¿Le da esa angustia de perder, digamos, o se apega a ese trabajo que venía haciendo, o usted fresco sabe que siempre la vida le trae algo más? ¿Cómo lo ha vivido? Pues confío siempre en que la vida traiga algo más, pero creo definitivamente que lo que le da a uno tranquilidad es la satisfacción, digamos, de haber hecho lo que había que hacer. Me quitaría la tranquilidad callar cosas que había que publicar de cuenta de evitar conflictos o de mantener un cargo. Eso me quitaría mucho más el sueño. De resto, pues he salido y siempre he encontrado después dónde trabajar. He tenido, pues eso sí, esa gran suerte, y creo que eso es lo que es el periodismo. Es que no veo cómo hacerlo de otra manera. No se trata de criticar por criticar, claro que no. Yo soy una persona muy pacífica, yo soy una persona muy muy muy poco peleona, pero soy una persona de convicciones firmes y claras, y me parece que el periodismo no se puede hacer sin pagar el precio que haga falta para decir la verdad, para decir lo que uno encuentra en el trabajo periodístico, lo que la reportería arroja, lo que los compañeros de la sala de redacción descubren. Es que eso es lo que es el periodismo, y no vale la pena hacerlo de otra forma. Y así lo he hecho, y por eso he salido de muchos cargos. Tal vez para sorpresa de muchas personas que conocen más un rasgo de mi personalidad que también es muy característico, que es el de una persona tranquila, el de una persona que no es agresiva, que no es una, que soy amigable, pero creo que ambas cosas no son contradictorias. O sea, el hecho de pensar, el hecho de querer llegar a la verdad y de querer comunicarla, que es de lo que se trata el periodismo, no significa que uno tenga que ser un patán. Por el contrario, me parece que la verdad da la libertad de poder tener un carácter tranquilo, que no implica agredir, ni que implica hacerle daño a la gente, sino un compromiso con la verdad, que finalmente es lo que busca el periodismo. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente, gente, tu bandera es mi bandera, amarillo, oro, azul, sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y Petróleo de Ana y Jaime. Bueno, esto sí, mucha música en común. Don Rodrigo, nuestros oyentes también deben estar desempolvando sus memorias. ¿Esto de qué le acuerda? ¿Nos vamos para Venezuela o todavía a su adolescencia? Pues ambas cosas, pero fíjate, Ariana, cómo Venezuela vuelve y vuelve y vuelve. Venezuela es, yo no sé cómo calificarla, es como una pareja que existe. Mi última relación cercana con Venezuela fue que mi hijo, que es periodista, fue corresponsal en Caracas, y allá fui a verlo varias veces, y él pues también ha terminado encariñado con este país, para el cual a mí la palabra vecino ni siquiera me gusta, porque es que somos más que vecinos, somos hermanos, somos una misma realidad. Como decía antes, podríamos ser dos países dibujados de diferente manera, norte y sur en lugar de este oeste, porque somos la misma realidad. Me podrías decir, Ariana, que no es la misma realidad, porque la de Venezuela tiene petróleo y la de Colombia no. Y salvo por ese accidente de la geografía, por todo lo demás creo que somos iguales. ¿Cómo vivió usted su periodo de embajador en Venezuela? Estábamos hablando, o lo planteábamos al inicio de este programa en la introducción, que a usted le tocó el casi golpe de Estado al presidente de parte de Hugo Chávez, de Carlos Andrés Pérez, de parte de Hugo Chávez. ¿Usted cómo lo vivió? ¿Eso cómo se vive? No solamente, pues en lo periodístico usted está acostumbrado a las crisis, pero usted teniendo que ser embajador, ¿cómo fue eso? Fue una época muy, muy, muy difícil en Venezuela. Fue el inicio de lo que está pasando hoy en día, fue el inicio, digamos, del chavismo. Uh-huh. Si bien ese día el golpe terminó sin que tuviera éxito y terminó con Chávez en la cárcel, pero recuerda, Adriana, la famosa frase de Chávez cuando fue capturado el día del golpe, el 4 de febrero, cuando él dice, me voy por ahora. Y efectivamente fue por un tiempo relativamente corto, porque él fue a la cárcel, fue amnistiado por el presidente Rafael Caldera, y después fue candidato, triunfó en las elecciones y ganó casi todas las elecciones en las que participó hasta su muerte, con una sola derrota, pero se convirtió pues en un vocero, digamos, de una parte del pueblo venezolano, que le abrió la puerta a un cambio muy grande y muy profundo en ese país, y que nos obligó a los colombianos a mirar a Venezuela también de otra manera, a conocerla mejor, a aprenderla más, yo diría que incluso a quererla más, porque es un país del cual dependemos y ellos dependen. Existe una dependencia mutua. Efectivamente, no veo fácilmente un destino, digamos, muy distinto a largo plazo para estos dos países que tienen tanto en común. El velo semitransparente del desasosiego un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Y en esto creo que todos estamos de acuerdo. Como dice Jorge Drexler, don Rodrigo Pardo, la vida es más compleja de lo que parece. ¿Esto sí, qué representa en su vida? La vida es todo menos sencilla, Ariana. A veces nos parece que es, pero se encargará muy rápidamente de demostrarnos que no. La vida es muy compleja. Tiene muchas complejidades. Usted lo ha vivido como político, como diplomático, como periodista y ahora en lo personal cuando tuvo el desafío de un tumor. Pero dicen las personas bien allegadas a su corazón, su hijo, su gran amigo Vlado, que usted nació como si fuera un monje zen, que es de una serenidad, que vive en el centro, que usted nada lo saca de quicio. ¿Cómo ha cultivado usted es estar en el centro, o sea, como los huracanes, que donde no sucede nada es en el centro? ¿Así lo definen a usted? Pues no es algo que yo me propongo, es algo que forma parte de mí, como, en fin, como tener dos manos o tener dos piernas o tener, en fin, viene con la naturaleza. Pero es verdad que soy así. Ni siquiera considero que eso sea una virtud o que quien sea distinto sea peor o mejor. Es simplemente una forma de ser, pero es cierto que yo soy así. Cuando usted fue canciller del expresidente Samper, a usted le tocó afrontar todo el proceso 8000. ¿Eso cómo se vivió desde adentro? O sea, uno como que poner el pellejo en una situación tan complicada y tan controvertida. ¿Usted cómo lo vivió, Rodrigo? Pues fue obviamente muy duro, porque es algo muy distinto a lo que uno espera cuando entra a un cargo público. Cuando las expectativas son más bien las de crear, las de hacer, las de imaginar cómo se puede ayudar a la gente. Yo nunca me imaginé que eso iba a ocurrir, por supuesto. Y fue una de las experiencias más duras que he tenido en la vida, sin duda. Y usted, al final, ¿qué balance hace de todo eso? O sea, nosotros, desde su perspectiva, nosotros, como nos lo comunicaron al resto de colombianos, si era así de agudo, era una persecución a la legalización de la droga que planteaba Ernesto Samper. ¿O usted qué opina? ¿Qué balance hace? No, yo creo que efectivamente había, razones para que actuara la justicia. O sea, había delitos, tal vez de una complejidad en términos de la gente involucrada, en términos de cómo se movían, digamos, no solo aspectos de criminalística o de justicia, sino emociones muy profundas que hacían muy difícil el famoso encuentro de la verdad. Muy difícil. Y todavía han pasado muchos años y todavía falta esclarecer muchas cosas. Es curioso, en eso pienso mucho, la diferencia que hay entre encontrar la verdad en una profesión como la del periodismo y en una profesión como el servicio público. Todos necesitamos la verdad, todos queremos la verdad, pero fíjese, Adriana, lo curioso, lo llamativo que es que ahorita estemos hablando de un descubrimiento de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado después de tantos años, porque aparece, digamos, una evidencia, una hipótesis, un testimonio que nos obliga a pensar de una manera distinta a como habíamos pensado durante todos estos años. O sea, la verdad judicial es una verdad esquiva, es una verdad que, por más de que la deseamos, la anhelamos, es muy difícil de conseguir, y eso me parece que nos obliga a ser cautelosos sobre las versiones que manejamos, sin que eso signifique renunciar a la búsqueda de la verdad, porque yo no veo, y menos en mi vida como periodista, no veo cómo podemos vivir sin la verdad. Me parece que buscar la verdad es una necesidad para todos, y solamente sobre la base de la verdad se pueden construir alternativas diferentes hacia el futuro. Bueno, pero en el balance suyo no me ha contado si después de esa experiencia como canciller en pleno proceso 8000 fue cuando dijo, no, yo definitivamente me dedico al periodismo. Sí, yo creo que de todas maneras habría llegado a lo mismo, porque siento que es muy fuerte mi vocación, siento que soy mucho más feliz como periodista que como servidor público, siento que se le puede aportar más a la sociedad en el periodismo que en la vida pública. Entonces, para mí, digamos, algo positivo que tuvo esa crisis fue haberme corroborado en que esa era mi vocación, y que la había conocido, digamos, de cerca por mi abuelo, por Roberto Posada, mi primo, en fin. Y sí, estoy más convencido que nunca, y ya han pasado pues muchos años desde el proceso 8000 hasta hoy, de cuál es mi vocación y de qué es lo que yo quise hacer y quiero hacer y puedo hacer, y está definitivamente por el lado del periodismo y para nada por el lado del sector público. No es que yo considere la actividad pública algo negativo, al contrario, admiro a quienes tienen esa vocación, a quienes le dedican la vida a ser servidores públicos, a trabajar en el Estado, a buscar el bien común. Simplemente yo no pertenezco a ese grupo. Él es Rodrigo Pardo y, como lo dice Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece. Ya regresamos. No quiero que lleves de mí.